La primera novedad musical que tenemos esta semana es esta canción, Calvin Harris con Sam Smith. Nuevamente están juntos y entran directamente a la posición 18 de nuestro conteo. Ya habían estado trabajando en Promises, fue el primer sencillo en el que estuvieron uniendo sus talentos. Más adelante seguiría I'm Not Here to Make Friends, porque sabemos que Calvin también tuvo parte en la producción de Gloria, el álbum más reciente de Sam Smith. Y bueno, luego llegó esta canción, Desire, que vuelve a unirlos. Prácticamente se ha convertido en un himno dance de esta temporada. Llegó además acompañado de un video, un lyric video, que logra conectar inmediatamente así con la pista de baile y hace que la melodía sea mucho más pegajosa. Y luego vino el videoclip donde vemos a este par también interactuando con algunos vehículos increíbles. La canción ha tenido un rendimiento increíble también en listados musicales. Y ha tenido también una increíble movimiento en cuanto a ventas globales, este sencillo, y streams además en todo el mundo. Es nuestra posición número 18, la primera de las tres novedades que tenemos esta semana en nuestro conteo. Son las 10:18, ustedes por acá siguen reportándose también con nosotros. Un abrazo para Javier Viveros, que por acá dice buenos días. Qué bueno, hoy sábado para oír las 20 de la X. Gracias, Javi, un abrazo para ti también. Por acá me siguen pidiendo muchos clásicos. Listo, ya saben que los vamos a tener en cuenta para mañana, cuando arranquemos tempranito a las 8 de la mañana la programación de nuestros archivos X. Por fin salió del conteo, dice Andrés por aquí. ¿Cuál canción? ¿Cuál querías despedir? Y ya por fin despedimos. Hoy despedimos tres canciones. Por eso estamos dándole la bienvenida a tres novedades musicales. Y nos vamos justamente con tres canciones más. Aquí viene otra de las tres novedades que tendremos esta semana. Posiciones 17, 16 y número 15. Vamos con estas tres canciones. Y para ello traemos a Coil Roy en la casilla 17. Pierde dos casillas, baja del lugar número 15 con 20 semanas que lleva con nosotros en nuestro conteo. Casilla 17, Players, Coil Roy. La voz de Ray la escucharemos con Escapism, que también viene descendiendo. Del 14 baja al 16, pierde dos posiciones. Es su semana número 23 con nosotros. Y el segundo estreno de tres en total que tenemos estará aquí en la posición número 15. Y es Seven, canción que logró llegar por una semanita. Estuvo liderando la música en los Estados Unidos. Es Jungkook, uno de los integrantes de BTS, que como sabemos andan los chicos muy ocupados cumpliendo con su servicio militar obligatorio. Entonces la banda se ha disuelto un poco, no del todo, pero cada uno ha comenzado a hacer sus trabajos como solitario. Y este Jungkook pues tampoco se iba a quedar atrás. Al lado de Lato lanzó esta canción, Seven, que ha sido todo un hit y que entra a ser parte también de las 20 de la X esta semana en la casilla número 15. Posiciones 17, 16 y número 15 es lo que viene a continuación en nuestro conteo. Están escuchando nuestro resumen con los éxitos más importantes del mundo, las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. Is players too. Yeah, 'cause girls is players too. Keep it playing, baby. 'Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, 'cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up. If you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. 'Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah. 'Cause girls is players too. Yeah, 'cause girls is players too. Keep it playing, baby. 'Cause girls is players too. Ladies getting money all around.

car, speeding down the highway, sipping. Mixing pills with the liquor car, fuck these feelings. I left feather and my love on red. Spinning secrets to a stranger in my bed. I remember nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head. Número 15. Say, ah, come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Let's sleep in, yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, no matter the night, I'll be loving you right 7 days. Uno de los integrantes de la banda BTS, al lado de Lato, hace esto que se llama Seven, que fue, como les contaba hace un rato, un número uno, por una semanita cortita, pero estuvieron como número uno dentro de los hits más importantes en Norteamérica, en el Hot 100 de Billboard, hace algunos meses. Aquí está en la posición 15, acaba de ingresar a nuestro conteo. Y ustedes pueden votar por sus canciones favoritas ahora mismo. Pueden ingresar a nuestro Twitter, @laxcaleoficial. Ahí encuentran nuestra cuenta y ahí están una a una. Todas las canciones van a irse registrando con pues, la encuesta respectiva para que ustedes elijan qué quieren que ocurra con cada una de las canciones. Pueden votar para que la canción ascienda o descienda y me ayudan a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando dentro de 8 días. Así es que pueden ingresar ahora mismo a nuestro Twitter, @laxcaleoficial. Ahí se van a encontrar justamente con las encuestas respectivas. Un abrazo para David Viveros, que por acá anda ya votando firmemente por sus canciones favoritas. Por acá tenemos nuevos seguidores también. MonicaTere86, @MonicaTere86, nueva seguidora que tenemos hace un momentito a través de Twitter. Y bueno, vayan llegando y en un ratito los seguimos saludando también a los nuevos seguidores que tengamos a través de esta red social. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Ustedes pueden unirse al equipo de Tascas y trabajar como agente de call center bilingüe. Aprovechen su nivel avanzado de inglés y apliquen ya a través de Tascas.com o pueden seguirlos en Instagram, en Facebook también, @TascasColombia. Solo necesitan tener disponibilidad de tiempo completo y vivir en Cali, en Palmira o en Yumbo. Si usted queda contratado, va a tener medicina prepagada para usted, para su familia, plan dental, seguro de vida, actividades de bienestar y muchísimo más. Apliquen ya ingresando a tascas.com. Seguimos con nuestros clásicos, vendrán mañana, nuestros hits, los éxitos más importantes hoy, la música actual que tenemos en nuestro conteo en esta edición. En este fin de semana, a través de la X96.5, las 20 canciones más importantes en el mundo. 14, 13 y número 12 son las canciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Posición número 14. Ya hablábamos de Sam Smith, que acaba de pasar porque ingresó hoy con Calvin Harris, juntos en Desire. Pero aquí está, solito en esta posición que viene a continuación, casilla número 14 con I'm Not Here to Make Friends. Canción que pierde una casilla, baja del lugar 13 al lugar número 14, acumulando su semana 17 con nosotros. Escucharemos también a Pink Panthers acompañándose de Ice Spice, que también desciende una casilla. Del 12 pasa al lugar número 13 con Boys Lear. Y tendremos a SZA, que pierde dos posiciones, bajando del lugar 10 a la casilla número 12 esta semana con Kill Bill, que fue un número 1 ya de nuestro conteo. Así avanzamos en este fin de semana con las casillas número 14, número 13 y número 12 a continuación. Número 14. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to party. Where am I going to make friends? I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. Tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. 'Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. Yeah. 'Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. Yeah. 30 almost got me, and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. No, you never been this high. Don't be scared if you lie. Somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. I need a lover. I need a lover.

a esta hora a las 20 de la X y más tarde a las 6 de la tarde nos volveremos a escuchar con la X Top Dance, 10 canciones del género dance, 10 canciones que también le dan la vuelta al mundo, pero al mundo dentro de las mejores discotecas, lo que andan haciendo los DJs más destacados y todo el ámbito dance esta tarde a las 6. 10 canciones, 3 recomendados como preámbulo además de Residente X, nuestro programa de fin de semana que también arrancará hoy sábado a eso de las 7 de la noche con muchas sessions retro y nuestros DJs locales invitados que se dan cita cada fin de semana aquí en la X96.5. Julito, compadre, saludos aquí como siempre, firmes, Jenny y yo escuchando a las 20 de la X, un abrazo para nuestro amigo Uriel Rojas que también se reporta con nosotros, Germán Echeverry también anda por acá, conectado con el sonido de las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Ahí teníamos las casillas 14, número 13 y número 12. Y nos vamos ahora con 3 posiciones más, avanzando en este conteo para llegar al número 1, justamente dentro de este grupo que viene a continuación. Pues tendremos el tercer y último nuevo ingreso de la semana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Vamos a escuchar entonces las casillas que vienen a continuación. Posiciones número 11, número 10 y número 9. Calvin Harris vuelve a sonar en nuestro conteo, esta vez acompañándose de Ellie Goulding. Completa su semana número 17. Son 2 casillas que desciende en esta oportunidad con Miracle. De la 9 pasa a la posición número 11. 50 of 50 también vendrán en la casilla número 10, ganando una posición. Tienen un ascenso pequeñito de una casilla. De la 11 pasan a la número 10. Cupid con 50-50, casilla 10. Y tendremos nuestro último, tercer y último nuevo ingreso de la semana. Esta última novedad, la marca Doja Cat, que ingresa a la casilla número 9, una canción que ya ha sido número 1 en el mundo. En estos momentos, esta semana es la segunda canción más importante en Billboard y en nuestro conteo ingresa a esta posición, la número 9. Doja Cat con Paint the Town Red, ingresando a nuestro conteo. Casillas 11, número 10 y número 9 vienen a continuación. Escuchan la X96.5 en este fin de semana en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 11. When you hold me, there's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Believe. número 10. Yeah, said pop, make money, You could use a revamp with a new vibe, sis. I don't need a big feature or a new sidekick. I don't need a new fan, cause my boo like it. I don't need to wear a wig to make you like it. I'm a two-time, you ain't new, I win. Throw a shot like you tryna have a foot fight then. All my ops waiting for me to be you, I bet. Say, I got drive, I don't need a car. Money really all that we fiending for. I'm doing things they ain't seen before. Fans ain't dumb, but extremists are. I'm a demon lord. Fall off what? I ain't seen the horse. Called your bluff, better cite the source. Fame yeah. ain't something that I need no more. Yeah, cause trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Trick? I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Justamente teníamos a Doja Cat en esta canción, Paint the Town Red, siendo un éxito que ingresa a nuestro conteo en esta semana como nuestra novedad número 3. Esta canción viene en su álbum Scarlet, que conocimos este año en agosto. Se hizo público el álbum y este fue el sencillo principal, una canción escrita por Doja, una pista hip hop rap, que además utiliza un trozo de un éxito bastante famoso por allá en la década de los 60, una canción de Dionne Warwick llamada Walk On By. Y una canción en cuya letra, pues, sigue Doja Cat con su enfrentamiento con sus propios fans, o bueno, con sus críticos, que muchas veces entró también en discusión con ellos a través de las redes sociales. Y muchos fans se volvieron sus enemigos luego de este impasse. La canción fue todo un hit, encabezó listas en Australia, en Canadá, en República Checa, en Lituania, bueno, en muchas partes de Europa. Obviamente en Estados Unidos fue la primera. Estuvo en el top 10 de 10 países más, incluido el Reino Unido. Hizo historia al convertirse en la primera canción de rap femenina en solitario en la historia de Spotify, en lograr encabezar la lista del top 50 de esta plataforma en los Estados Unidos, y la canción más rápida en lograr acumular 100 millones de reproducciones. Esto logró Doja Cat con esta canción que ingresa a nuestro conteo esta semana como nuestra tercera y última novedad musical en la posición número 9, Paint the Town Red. Así suena la X96.5 en este fin de semana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Son las 10 y 57 minutos en la X96.5. Aprovecha ya, lleva tu Toyota Hilux y Fortuner con descuentos increíbles hasta de 15 millones de pesos y además te regalamos el mantenimiento, válido hasta el 30 de septiembre. Visítanos en nuestros concesionarios Toyota Agrícola Automotriz y Toyota Norte y Sur en Cali. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. 10 de la mañana, 58 minutos, momento de arrancar nuestro segundo bloque y de partir este conteo en dos. Ya hemos escuchado la mitad del conteo de las 20 de la X, posiciones de la 20 a la número 9 justamente, vamos un poquitito más allá de la mitad. Vamos a entrar a esta segunda parte de nuestro conteo. Gracias por seguir en compañía de la X96.5. Cuéntenme cómo va su fin de semana, cómo va este grandioso sábado en la ciudad de Cali. Y los que no están en Cali y que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, bueno, repórtense también y me cuentan cómo va ese fin de semana. Nos escuchan vía streaming a través de nuestra página web, laxcali.com. También descargando nuestra aplicación móvil, la X Cali, directamente a su teléfono, y ahí nos pueden llevar y escuchar a donde quiera que vayan. Saben que pueden votar también por sus canciones favoritas en este preciso momento, ingresando a nuestro Twitter, @laxcalioficial. No imagino mi sábado sin las 20 de la X. Saludos, excelente fin de semana para todos. Nos dice @MarlonDavy a través de nuestro Twitter, @laxcalioficial. Muchas gracias por reportarse por allí también. Bueno, vamos a seguir con las tres posiciones que vienen a continuación. Vamos rápido, llegando casi que al top 5. Presento estas tres canciones y ya entramos al top 5 de nuestro conteo. Posiciones 8, 7 y número 6. Esta canción que viene a continuación permanece estable una semana más en esta casilla, la número 8. Una canción que se resiste bastante a salir de nuestro conteo. Bueno, no es la más antigua en estos momentos es Kill Bill de SZA, que completó su semana número 30. Esta tiene 24. Perfectamente es la segunda canción más antigua de nuestro conteo. Lo hace un dúo muy particular que se llevaron un galardón importante en la pasada entrega de los MTV Video Music Awards. Este año por primera vez los MTV ingresaron la categoría Afrobeat a sus galardones. Y ellos fueron los ganadores en esta categoría. Rema y Selena Gomez juntos en Calm Down. En la posición número 8, estables en esta casilla con 24 semanas siendo parte de nuestro conteo. Vendrá también Switch Disco con Ella Anderson, que desciende del lugar número 5, abandona el top 5, baja dos posiciones, se ubica en la casilla 7 esta semana con React. Y escucharemos también a Guetta, Anne-Marie Coilroy, que hacen lo propio con Baby Don't Hurt Me y que avanzan una posición del lugar número 7, pasan a la casilla número 6 esta semana. Ahí tendremos esas tres canciones, esas tres casillas, y ustedes votarán por sus favoritos. 8, 7 y número 6, lo que viene a continuación en nuestro conteo. Número 8. My hips make you cry when I'm moving around you. Do I wanna stay?

son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Las 11 de la mañana, 10 minutos. Sigue avanzando este sábado. Sigue avanzando este fin de semana a través de los 96.5. Los estamos acompañando con este resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Cada sábado tenemos una cita desde las 10 de la mañana para conocer lo que pasa con el mundo de sus artistas favoritos y, bueno, los artistas más importantes de la escena están aquí en nuestro conteo, que van a encontrar y van a poder chequear también más tardecito a través de nuestra página web, laxcali.com. Ahí queda registrada la más reciente edición de nuestro conteo, esta que es la edición número 37 para hoy, 30 de septiembre del año 2023. 8, 7 y 6, las casillas que escuchábamos con Rema, Selena Gomez, Switch Disco, Yela Anderson y David Guetta y Marie Coyle Wright. Vamos con 3 posiciones más y entramos de lleno al top 5 de nuestro conteo con las casillas 5, 4 y número 3. 11, 11. Pueden pedir un deseo en este momento. Vamos con Taylor Swift, vamos con Peggy Gou y con Olivia Rodrigo, este trío femenino. Están aquí con las posiciones 5, 4 y 3. Taylor con la casilla 5, décima semana en nuestro conteo. Semana anterior en la posición número 6. Avanza una posición esta semana con Karma al lado de Ice Spice. Escucharemos en la casilla número 4 a Peggy Gou, que desciende del lugar número 2. Será la segunda canción más importante hace 8 días. Pierde 2 casillas en su cuarta semana con nosotros. It Goes Like se queda con el lugar número 4 esta semana. Mientras que Olivia Rodrigo del 4 salta a la posición número 3 con Vampire. 4 semanas también lleva la pequeña Olivia Rodrigo con esta canción en nuestro conteo. Posiciones 5, 4 y número 3. Vienen a continuación entonces Taylor Swift, Peggy Gou y Olivia Rodrigo en las 20 de la X. Número 5. Karma is that girl, like. You're talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You're terrified to look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. You wouldn't know what I mean. Cause karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey. Karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Karma is your text about a bounce. Karma is a fire in your house. And she bout to pop up unannounced. And she never leaving you alone. Watch her put your ops on a throne. Got you waving pretty white flags. Cleaning for that cash. Thinking it'll save ya. Now you switching up your behavior. It's okay, baby. You ain't gotta worry. Karma never gets lazy. So I keep my head up, my bread up. I won't let up. Never. Promise that you'll never endeavor with none lesser. Ever, ever. I be dragging that wagon. Karma is a beauty. Winning that pageant. My boyfriend, karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't you envious that for you it's not? Sweet like honey, karma is a cat purring in my lap cause it loves me. Flexing like a goddamn acrobat. Me and karma vibe like that. Thunder rattling your ground. Karma's on your scent like a bounty hunter. And karma's gonna track you down. Step by step from town to town. Sweet like justice. Karma, karma is a queen. Karma takes all my friends to the summit. Facts. Karma is the guy on the screen. Coming straight home to me. Karma is my boyfriend. Karma is a god. Karma is the breeze in my hair on the weekend. Karma's a relaxing thought. Aren't Número 4. Y sin duda uno de los beats más pegajosos de la temporada. Peggy Goo comenzó su carrera por allá en 2016. En ese año lanzó su primer extended play, Art of War, así se llamó esta producción discográfica. Después logra sacar al mercado varios discos. Ha colaborado con otros también artistas de la música electrónica. Sus comienzos como DJ datan desde 2009. Rápidamente desde que comienza con este arte, pues llama la atención de la escena electrónica underground en Berlín. Es una DJ muy talentosa, pero también compone, también produce. Once, así se llama su primer extended play, su primer larga duración. Recibió críticas bastante positivas, tenía música electrónica mezclada con ritmos tradicionales de Corea. Es una DJ surcoreana. Y pues de este álbum hablaron muy bien la crítica, describiéndolo como una experiencia auditiva única. Ha hecho parte también de festivales importantes como Coachella, el Primavera Sound, Sonar. Además ha sido nombrada como una de las DJs más destacadas del mundo por varias publicaciones especializadas. Mezcla house, techno, algo de disco también. Y bueno, su música se ha convertido en un fenómeno mundial con esta canción. Obviamente su styling también es bastante llamativo, conocida siempre por sus gafas de sol bastante llamativas, sus peinados muy cambiantes. Una imagen bastante positiva, nombrada una de las 30 personas menores de 30 años más influyentes en la cultura. Ese recibimiento lo obtuvo en 2019 a través de la revista Forbes. Además también ha sido nombrada como una de las 100 mujeres más inspiradoras de la música a través de la BBC, una acérrima defensora de los derechos de las mujeres también dentro de este ámbito, pues que puede llegar a ser también un tanto machista, el ámbito de la música electrónica. Peggy Goo se abre camino fuerte y esta canción pues suena en el mundo entero y está aquí en nuestro conteo, en la posición número 4. Son las 11:22 minutos. Así suenan las 20 de la X. Si les gusta Peggy Goo, It Goes Like, pueden votar por ella ya mismo a través de nuestro Twitter, arroba la X, Cali Oficial, ingresen allí, nos siguen, si no nos siguen todavía en Twitter, votan y bueno, pendientes porque en 8 días veremos los resultados de todas sus votaciones y aportes que son súper importantes para nosotros. Seguimos con la casilla número 3. En nuestro conteo. Número 3. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. See the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. Talked to, told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, tragic little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes. You said it was true love, but wouldn't I? Empire es el hit de Olivia Rodrigo que suena a través de la X96.5 como nuestra casilla número 3 esta semana. Una mujer que ha logrado también otro número 1 recientemente y es con su álbum justamente. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you want. Su álbum que inmediatamente se fue al número 1 en el Reino Unido y también en los Estados Unidos. Un ascenso bastante importante el que ha tenido en los últimos tiempos en la industria musical. Sus sencillos tienen una reproducción altísima en plataformas digitales, en redes sociales, pues logra sumar una gran fanaticada que siempre está muy pendiente de sus pasos. Bueno, y también hay fuertes rumores recientemente sobre Olivia Rodrigo y Taylor Swift. En una reciente entrevista con Rolling Stones, Olivia Rodrigo respondió a estos rumores sobre su relación actual con Taylor, que también la escuchábamos hace un momentito con Karma aquí en nuestro conteo. Pues ambas han compartido muchos momentos, pero dicen que de un momento a otro se les ha notado distanciadas. Ella fue muy tajante y dijo, no tengo problema con nadie, estoy muy tranquila, me lo guardo para mí, tengo a mis 4 amigos y a mi mamá y esas son realmente las únicas personas con las que hablo, no hay nada que decir. Hay tantas teorías de conspiración en Twitter, solo miro las teorías de conspiración extraterrestre. Eso fue lo que dijo Olivia Rodrigo ante esta pregunta que le hicieron a través de Rolling Stone, donde recientemente pues la vimos hablando de su nuevo trabajo discográfico. ¿Qué ocurrirá? Bueno, quizá más adelante nos enteremos de alguna cosilla que ocurra entre este par. Son las 11:28 minutos. Estamos llegando ya casi al final de nuestro conteo. Nos resta conocer la segunda canción más importante, hacer nuestro resumen de las posiciones anteriores y darle paso a la más importante esta semana en la X96.5. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Somos más música, somos la nación de más música y te invitamos a unirte al equipo de Tascas para que trabajes como agente de call center bilingüe. Aprovecha tu nivel avanzado de inglés, aplica ya en tascas.com o síguelos en Instagram y en Facebook. @TascasColombia. Solo necesitan tener disponibilidad de tiempo completo y vivir en Cali, Palmira o en Yumbo. Si quedan contratados, van a tener medicina prepagada para usted, para su familia, plan dental también, un seguro de vida, actividades de bienestar y muchísimo más. Apliquen ya. Ingresen a www.tascas.com. 11 de la mañana, 29 minutos. Y esta es la canción, la segunda canción más importante en nuestro conteo. Vamos de una con la posición número 2. Volvemos con nuestro resumen y estaremos dándole fin a nuestro conteo en esta edición 37. Número 2. Shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. the Night, que sube una posición esta semana, se queda en el lugar número 2, Dua Lipa, con este tremendo hit que era la casilla número 3 hace 8 días. Tiene un ascenso de una casilla, lo que la deja en la segunda casilla de importancia, el segundo lugar de importancia en nuestro conteo, la número 2 de las 20 de la X. 10 semanas en total en nuestro conteo. Dance the Night con Dua Lipa que acaba de sonar. Y nos vamos a hacer el resumen de las 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1 en esta edición 37 de las 20 de la X. Ed Sheeran con Eyes Closed en la casilla 20. Sure Thing con Miguel, posición 19. Ingresa a nuestro conteo Calvin Harris con Sam Smith en la casilla 18, nuestra primera novedad de tres que tuvimos esta semana, Desire. Color Roy con Players, casilla 17. Yeah, cause girls is players too. Keep playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. Last night really was the cherry on the cake and some dark things. Ray con Escapism, posición 16. I'm as high as your hopes that you make it to my bed, get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of two piece that I'm tripping in. Seven protagoniza el segundo, la segunda novedad de la semana. Jungkook con Lato ingresan a la casilla 15. I'm not here to make friends, Sam Smith, posición 14. Boys Lear, Pink Panthers, casilla 13. Kill Bill con SZA, posición 12. Miracle, Calvin Harris, Ellie Goulding, casilla número 11. Cupid, 50-50, casilla 10. Este es nuestro último nuevo ingreso, el tercer y último, Doja Cat con Paint the Town Red, entra a la casilla número 9 esta semana. Calm Down con Rema y Selena Gomez en la posición 8. React, Switch Disco, El Anderson, posición 7. Baby Don't Hurt Me, Guetta y Marie Cole Roy, juntos en la posición 6. Casilla 5 para Taylor Swift con Karma. It goes like Peggy Goo, posición 4. Vampire con Olivia Rodrigo se queda en la casilla número 3 esta semana. Watch me. Dance the night, Dua Lipa, con la casilla número 2, muy cerca del número 1. Así se mueven los éxitos en la X96.5, así se mueven las canciones más importantes alrededor del mundo. Cada 8 días las tenemos aquí en un resumen que les hacemos con estas 20 posiciones. Así que los esperamos en 8 días cumpliditos y esperamos que también vayan inmediatamente a Twitter para votar por sus favoritas. Ustedes nos ayuden también a darle forma a un nuevo conteo que estará llegando el próximo sábado a las 10 de la mañana. Esta tarde a las 6 tendremos el segundo conteo del día con las canciones solamente del género dance. A eso de las 6, la X Top Dance, como preámbulo de Residente X, que también llegará más tardecito. Soy Julio César Soto, los invito a seguir conectados con la X96.5. Ya vendrá Tefa en un rato para hacer su compañía en De la A la X para que programemos toda esta tarde. Y disfruten ustedes más música con nosotros. Aquí los dejo con la posición número 1, que ya sabrán ustedes cuál es. Una canción que cumple su 8ª semana en este lugar. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. Feliz de compartir además con sus seguidores su logro, su álbum Tension, que acaba de salir, pues es número 1 en todo el Reino Unido y es número 1 en su natal Australia. Kylie Minogue, número 1 en las 20 de la X con Padam Padam. I'll be in your head all weekend. Shivers and butterflies. I get the shivers when I look into your eyes. And I can tell that you're all in. Cause I can hear your heart beating. But I'm Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo.

La X. Life's a fucking life, and I need a night or two to get me unwinding. I feel like I'm stuck in cycles every day. Come and get me out this loop. So just switch it up for me. It's time to get loose. If we disconnect, we ain't gotta be alive. We can redirect everything that's on our minds. Let it go. Change up your frequency and you'll see how easily you'll disconnect from everything that's on your mind. Son las 11 y 55 minutos en la X96.5. Llegó el Open Day de la Universidad ICESI. Profesionales podrán conocer la oferta de posgrados y vivir una experiencia de inmersión con su programa de interés. Te esperamos el sábado 7 de octubre a las 8:30 de la mañana en el campus de la universidad. Inscríbete en icesi.edu.co/posgrados y desafíate con nuestros posgrados. En Autosuperior no solo vendemos vehículos Chevrolet, somos expertos en el cuidado de tu inversión. Nuestro compromiso no se detiene en la venta. Estamos para cuidarte durante toda la vida útil de tu flota de vehículos. Con el programa Fleet Service obtienes un servicio de primer nivel para mantener tu flota lista para el trabajo. Autosuperior, tu socio en la carretera. Calle 15, número 36101, pasando el puente de Sameco. WhatsApp 314-880-2125. Autosuperior, con nosotros lo tienes todo. Aplican términos y condiciones. La X 96.5. En días de precios especiales éxito, televisor 65 pulgadas UHD 4K Smart LG a $1,699,950 pagando con tarjeta éxito. Válido del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2023. 5,000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Esta es la X 96.5 FM HJSQ Cali. Más música, la X. Just one thing, this